CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está hoy tras los controles técnicos. El diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía por la empresa PepsiCo. Él quiere saber por qué se le extendió por parte del Ministerio de Economía y Finanzas por 20 años más la explotación de Zona Franca, cuando en realidad las prórrogas en esas extensiones, según indica Perrone, van hasta 15 años más, no 20. Y segundo, quiere, porque se aduce que en realidad la necesidad pasa por el impacto laboral positivo que tiene PepsiCo en la zona, quiere saber cuántos puestos laborales ha generado la empresa PepsiCo en nuestro país a partir de esa zona franca. Escuchamos al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Informe al Ministerio de Economía. Nosotros hemos venido siguiendo de cerca las políticas de Zona Franca. En su momento nos opusimos a la creación de la Dirección Nacional de Zona Franca. Entendemos que hay veces que se opera un poco discrecional y nosotros pretendemos un control parlamentario de estas situaciones. El pedido de informe tiene que ver directamente con la empresa PepsiCo, donde se le otorgó una prórroga por 20 años más en régimen de zona franca. Y bueno, nosotros entendemos que la ley autoriza hasta un máximo de 15, y el pedido de informe viene justamente por esa pregunta en concreta: ¿por qué se le dio 20 años cuando la ley solo autoriza 15 años? También hicimos otras preguntas que tienen que ver con avances de obra, promesas de inversiones por 65 millones de dólares y creación de puestos de trabajo. Queremos saber cuántos puestos de trabajo se crearon a través de esta concesión, de esta prórroga, cuáles fueron, hasta dónde se acogieron al régimen de la COMAP, cuáles son las exoneraciones que se le dieron, y bueno, y cuál es el avance de las obras, que también hay una promesa de aumentar la planta industrial, a ver cómo están esas obras. Seguramente tiene que haber también un tema de competitividad para que la empresa no se vaya a otro país, pero por lo general siempre con esta actividad o discurso terminan ganando las multinacionales, y en realidad las empresas pequeñas en el Uruguay no tienen esa asesoración. Sí, totalmente. Por eso el Ministerio de Economía mismo publica que llegaron a un acuerdo, y bueno, nosotros queremos saber cuáles son los pormenores de ese acuerdo, qué fue lo que se negoció, porque yo tampoco creo que se vayan tan fácilmente después de tener una industria importante instalada. Es bueno recordar que PepsiCo viene de problemas importantes en Argentina, problemas sindicales importantes, con muchas denuncias, y bueno, nosotros queremos seguir de cerca ese tema. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Senador Enrique Rubio, del Frente Amplio, expresó que se ha presentado por parte de esa colectividad política un proyecto de ley para fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, a partir de que consideran que la posibilidad de crearla como un ente autónomo le daría presupuesto propio y además la posibilidad no solo de denunciar ante la justicia, sino de fundamentar ante la justicia esas denuncias. Por otra parte, considera que también hay que darle poder sancionatorio cuando no se presentan declaraciones juradas. Creo que eso va dirigido a Juan Sartori por el tema de su esposa. Vamos a escuchar lo que decía el senador Enrique Rubio. Es una iniciativa de la bancada de senadores que cuenta con el respaldo del Frente Amplio. Pensamos que en este momento resulta imprescindible dar un salto hacia adelante que fortalezca los organismos que procuran introducir transparencia y lucha contra la corrupción en nuestro país. Hay una experiencia que se ha realizado con la creación de la JUTEP en el año 98, aunque con otro nombre, pero nos parece que sus facultades son muy limitadas y que además ha vivido experiencias recientes donde no se cumple con las resoluciones que adopta, en fin, una serie de temas complejos. Entonces hemos elaborado un proyecto de ley en profundidad, por la cual se convierte a la JUTEP en un ente autónomo, o sea, no dependiente del poder político, integrantes en su dirección van a ser designados por la Asamblea General por 2/3, en forma similar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, desde el punto de vista del mecanismo, que le da facultades frente al Poder Judicial para poder hacer denuncias penales fundadas, no solamente transferir al Poder Judicial los antecedentes de la situación, sino fundarlo, y que le permite tener, digamos, un abanico de dispositivos de transparencia, haciendo que sea obligatorio que en el caso de las declaraciones juradas esas estén en la web y tengan acceso desde ese punto de vista a todos los ciudadanos. Este proyecto se complementa con el de enriquecimiento ilícito, porque en los casos en que se configuren situaciones que notoriamente denotan actos de corrupción, o sea que se usa la función pública, cualquiera sea la naturaleza de la misma, para el enriquecimiento de las personas, tengan desde el punto de vista penal la sanción correspondiente, y entonces se introducen 2 artículos en el Código Penal en relación con esto. Este paquete de propuestas nos ha parecido además muy urgente en la coyuntura que estamos viviendo, lo venimos considerando hace tiempo, pero ahora es mucho más urgente dado los acontecimientos de actualidad, y se complementa, como decía la senadora Kechichian, con la ley de partidos políticos, porque en el tema del manejo del dinero, sea para el financiamiento de los partidos o sea en el uso de las funciones públicas, está la clave, ¿no?, o la clave principal de los mecanismos de la corrupción. Esa es la propuesta que está a consideración, que ha ingresado en el Senado. El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, habló del tema de la sequía de la cuarta emergencia agropecuaria consecutiva. Marcaba la problemática que existe a nivel del campo. Dice que además el tema de la baja en el precio de la carne viene impactando a nivel internacional de forma negativa. Y por otro lado, marcaba alguna de las situaciones, por ejemplo, le preguntábamos por la ley de riego, nos decía, no, la ley de riego es un mito. Ayuda a gente que tiene miles de dólares para poner encima y además no abarca todas las producciones. Hay producciones como la ganadería que no puede utilizar la ley de riego. Con la lluvia de ayer, que era la esperada para de las más intensas, se podría recuperar algún tipo de grano como la canola, pero cree que ya es tarde para el trigo y para la cebada. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, sobre estos temas. Y oeste y suroeste del país. Hacía tiempo que el Uruguay no tenía una sequía de invierno. Estamos con primaveras congelantes y eso no tiene buenas noticias para el futuro. Lamentablemente vamos a tener una mala temporada de cultivos de invierno, lamentablemente porque el Uruguay hoy está teniendo récord en la superficie de cultivos de invierno, canola, trigo y cebada, los números van a ser malos. Hoy los perfiles están secos, los suelos están fríos, no se puede avanzar en las siembras o en las presiembras de soja, es un escenario complejo, agregado a una dramática caída de precio de ganado que está a niveles casi del año 2020. Es un escenario complejo, la gente de campo está acostumbrada a enfrentar estas adversidades, pero sobre todo el tema climático en el centro del país y en el suroeste es dramático. Sé que no abarca a todo el mundo, pero ¿la ley de riego ayudó en algo? Hay un mito con la ley de riego. Para vos regar pasturas tenés que invertir 800, 1000 dólares, 1 millón de dólares, y no todo el mundo lo puede hacer. O sea, a lo que el Uruguay debería de ir y está yendo es un camino a represas multiprediales que también requieren inversiones, infraestructura, de inversión en infraestructuras enorme. Trabajar a cielo abierto implica depender del clima. Tú podés regar un cultivo de cebolla, podés regar, y hay gente que riega maíz. El arroz está regado, pero después ganadería regada no existe en el mundo y menos en este país. O sea, vos dependés del rebrote primaveral para poder enfrentar un verano, ¿sí? Si no tenés rebrote primaveral, el verano es tenebroso. Y eso es lo que lamentablemente podemos estar asistiendo. Cuarto año consecutivo de emergencia agropecuaria. Cuarto año consecutivo de emergencia agropecuaria, cuarto año consecutivo de alargamiento de los sectores, cuarto año consecutivo de crisis a la hora de preparar un verano. Es una nueva realidad. La verdad es que hay que ir viendo cómo vamos rompiendo los libros que aprendimos en años, y vamos a ir camino a ver desaparecer aquello que decíamos: Uruguay es una penillanura suavemente ondulada con cuatro estaciones bien diferenciadas. Bueno, cada día más estamos viendo veranos no solo secos, sino con vientos que resecan, que es un episodio nuevo. Vientos tórridos que resecan el suelo, y eso es muy complejo. Hay una lluvia, pero ya es tarde. Los trigos ya llenaron los granos, se está picando cebada porque no llegan a los rendimientos. Capaz que la canola puede salvar alguno. Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián da Silva. Tras la pausa nos metemos con el tema alimentación, lo que fue el informe en torre ejecutiva. Vamos a estar escuchando a Diego Boal, titular del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a estar escuchando la repercusión en lo que decía Martín Lema. También vamos a estar hablando del incendio del hotel que en 18 y Paraguay contrataba el propio Mides para madres con hijos a cargo, y que, como ustedes saben, generó la muerte de una de esas madres y la internación de dos niños que aún están en CTI. Diego Boal, titular del Instituto Nacional de Estadística, realizó una evaluación sobre el impacto de las situaciones que se viven en hogares a partir de una encuesta, esta vez por parte del Estado uruguayo. Por general eran encuestas internacionales, por ejemplo de la FAO, de la Federación a nivel internacional de alimentación, en relación a la insuficiencia alimentaria, en donde se marca que hay un 15% de insuficiencia alimentaria en los hogares uruguayos, ¿no? Una cifra relevante, una cifra además dada por el Estado, que además establece que dentro de ese 15%, un 2.6% tienen insuficiencias muy, pero muy, pero muy graves, alarmante. A partir de esa situación y de ese planteo se intenta hacer una evaluación a fin de atacar el problema. Es lo que se marcaba en esta conferencia, además que en la cual estuvo en primera fila allí en el salón de actos de la Torre Ejecutiva por la calle Liniers, el presidente de la República y la ministra de Bereche escuchando atentamente, y estaba también la senadora Graciela Bianchi al lado de propio la calle Pou. Vamos a escuchar lo que decía Diego Boal, titular del INE. El objetivo de esta encuesta es detectar las situaciones en las cuales las personas no tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Ese es el objetivo del estudio. Como dije, van a haber algunos cortes geográficos. Básicamente en cuatro regiones cortamos la información. Una de ellas es Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33. Esa es una de las regiones. La segunda es Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia y San José. Luego Flores, Durazno, Florida, La Valleja, Maldonado y Rocha. Y finalmente Montevideo y Canelones. Lo que se computó es el promedio para estas regiones. No quiere decir que todos los departamentos que integran alguna de estas regiones tengan el mismo número. Lo que se hace es computar un promedio para estas regiones, pero como van a ver luego, hay heterogeneidades importantes entre regiones y que en parte mapean elementos como los de la pobreza, ¿no? Se asocian algunos de esos elementos. Simplemente para finalizar mis palabras, quiero brindar la cifra agregada al que llegamos en este estudio. Después los colegas van a profundizar en los detalles metodológicos y en algunos de los cortes de esta información. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, lo que encontramos es que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave se estimó en 15% de los hogares en Uruguay. Esto significa que de cada 1.000 hogares, 150 habían reducido la cantidad de alimentos que consumen por falta de dinero u otros recursos, al menos alguna vez durante el último año previo al relevamiento de la encuesta. Por su parte, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave en los hogares se estimó en 2,6% de los hogares de Uruguay. Este resultado indica que 26 de cada 1.000 hogares se habían quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos y que alguna persona del hogar no había comido en todo el día, al menos un día en el último año. ¿Tá? O sea que ese es el criterio que se mide con la metodología de la FAO. Así que esos son los resultados agregados que encontramos de este estudio. Es un estudio que, como dije, es representativo de todo el país y obviamente creemos que puede ser un buen insumo luego para el monitoreo de esta variable, que es una variable muy importante y que seguramente nos preocupa a muchos de los uruguayos. Muchas gracias. Y en la mesa estaba el ministro de Desarrollo, Martín Lema, con quien conversamos luego en conferencia de prensa. Lema decía que, bueno, que para el MIDE siempre es importante no solamente que aparezcan 15%, sino que una persona pase hambre. Lo concreto es que igual el número es importante en relación a la insuficiencia alimentaria, tanto ese, en ese sentido de moderada o grave, y el 2.6% de muy, muy grave, en donde hay personas que no habían comido en todo el día, también marca una realidad compleja que hay que resolver. ¿Cómo? Bueno, él manifestó algunas herramientas que tienen sobre la mesa para hacerlo, agradeció tener un diagnóstico propio y, bueno, decía esto. Preocupa siempre los datos, si a una persona nos preocupaba. Cuando la FAO nos decía que había más de 20% nos preocupaba. Cuando también informe de la FAO decían que Uruguay era el país de la región que mejor desempeño tuvo en la en seguridad alimentaria en lo que tiene que ver con el contexto de pandemia, sigue preocupando, porque lo que hablábamos recién y lo sostenemos, que mucho lo hablamos del presidente, las estadísticas hay que darle dimensión humana. Detrás de las estadísticas hay personas, hay hogares, hay una cantidad de circunstancias que hay que dar respuesta. Por tanto, nunca nos debemos conformar con cifras y donde haya un solo caso o un solo hogar, hay que dar la respuesta correspondiente, buscar la respuesta correspondiente para revertir esa situación. ¿Y qué medidas aprovechando la posibilidad de dialogar con ustedes? ¿Qué se sabe? Ahora voy a eso, termino medidas. Bueno, lo primero, el ENA tiene principalmente tres líneas de acción. Una es el Sistema Nacional de Comedores, tenemos 57 en todo el país. Vamos a incorporar dos comedores más en el corto plazo. Después el apoyo a instituciones públicas y privadas, que son más de 450, y el apoyo a todos los programas del MIDE. Se ha generado una nueva línea de acción que es de puntos ágiles de distribución de alimentos en diferentes zonas estratégicas. Puntos que a veces son fijos o a veces son móviles, según las características, para llegar a más lugares del territorio. Esto ya está previsto para 2023 y para 2024. ¿Cómo, perdón? ¿Se alcanza con el asistencialismo o hay otras políticas también que deberían implementarse? Digo, no. Porque las pastas más complicadas son las pastas bien definidas del norte y del país. Una cantidad de acciones. Primero lo del trabajo. Todos buscamos, apostamos al trabajo. Pero después está la eliminación del límite de ingresos para mantener asignaciones familiares, plan de equidad, que más de 16.000 hogares se registraron en agosto, que a pesar de pasar el límite, mantienen la asignación familiar plan de equidad. Medidas como la recarga de supergas al 50%, que ya se superaron los 115.000 hogares, que es una medida que va hasta diciembre. Medidas como el bono social MIDES UTE, que se superaron los 130.000 hogares, y es una medida que se viene implementando desde el mes de enero de este año. Medidas como el bono crianza, donde se superaron 24.000 hogares, que están en situación de vulnerabilidad, tienen niños de 0 a 4 años y reciben una prestación para lo que tiene que ver con la alimentación, higiene personal, limpieza de hogar. Se está haciendo un refuerzo en lo que tiene que ver de niños de 0 a 6 años, de más de 130.000 niños, en lo que representan 1.500 pesos por niño, en este universo que estoy hablando, que son las asignaciones familiares plan de equidad, que se va a mantener hasta diciembre. Y por supuesto se trata de promover las oportunidades laborales, que en definitiva es la autonomía mayor que se puede dar en esta situación. Ahí tenía la palabra entonces el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en el tema alimentación, pero quedaba el tema también vinculado al incendio del hotel de 18 y Paraguay, donde alojaban a madres con niños a cargo, una actividad que ya realizaba también el Ministerio de Desarrollo Social anterior. Le marcábamos al propio Lemas que le había parecido que desde el propio Frente Amplio, por ejemplo, la diputada Ana Olivera, expresara que no había que hacer política partidaria con esta tragedia, que a ellos también les había sucedido lo mismo en el Hotel Metro, donde hubo un incendio y que allí por suerte no había habido víctimas, pero también reconocía que en este hotel ya el Mides del Frente Amplio también alojaba a madres con hijos, en el del 18 y Paraguay. Vamos a escuchar lo que marcaba Lema en el sentido de lo de declaraciones de Ana Olivera. Dijo que eso pinta lo que es el país, que ante una situación de tragedia todos nos unimos, dijo Lema, en pos del bien común. Pero más allá de esa situación, también se le preguntó por las declaraciones de la hermana de la víctima, de la mujer que murió, madre de tres hijos, dos de ellos que están en CTI. No quiso entrar en el choque de las declaraciones graves que había hecho esta mujer, que ustedes escucharon parte de la misma en el programa Mañanas de Radio, y que dijo lo marcó como una situación del momento, del impacto del momento. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. Bueno, lo primero, el tema está en la Fiscalía. Estamos a través de Dirección General buscando actualización de datos en general con la Intendencia de Montevideo, porque lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales, y ahí está muchas veces el trámite de bomberos, sobre todo para una exposición general de lo que tienen que ver los hoteles. Lo principal es el monitoreo del estado de salud de los niños. Hoy hablamos temprano con la directora Victoria Lafluc del Pereira. A las 11 les hicieron un estudio a los dos niños que estaban en situación más delicada. Creo que el resto ya fueron dados de alta. Y ahora entramos a la presentación y la próxima comunicación era conocer el estado, siempre con la moderación correspondiente en este caso. Pero lo que nos expresaron es que la evolución venía siendo positiva con la prudencia del caso, porque el profesional, no soy médico, no puedo hacer una afirmación con propiedad. Venimos en un monitoreo a tiempo real, hablando con el director Álvaro Bariana, con la directora Victoria Lafluc, y sobre todo ahora la evolución. Sobre el resto de los realojos, que si bien no fueron damnificados directos, el shock y la situación estaba. Se realizaron la jornada de ayer talleres, donde también estuvo la directora de Protección Social, que está acompañando, y bueno, tratando de que se puedan expresar, viendo diferentes circunstancias, como bueno, la concurrencia de las escuelas, cómo ver qué se puede llegar a necesitar de nuestra institución o volteando puertas a otras instituciones, y tratando de tener la concepción social. La hermana de la víctima ha dado una visión bastante contradictoria con lo que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social. Se habla también de una persona afectada en los pulmones que estuvo ayudando a rescatar a algunos niños. ¿Qué se sabe de esto y cuál es la posición del Ministerio con respecto a estas denuncias que ha hecho esta mujer, que han sido bastante graves? Dos cosas. Lo primero, las reacciones humanas, el total respeto, no me corresponde hacer consideraciones. Sobre el estado de situación, en realidad, nosotros ni bien nos enteramos del tema, fuimos hasta el lugar porque es lo que correspondía y fuimos expresando la situación a medida que se nos iba pasando información. Estamos hablando de un servicio que el MIDES contrata, que no es que administra el edificio. Mucha de la situación administrativa no nos corresponde a nuestra institución y pedimos actualización, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo sobre las habilitaciones comerciales, no solamente de esta hora, sino en general. Nosotros lo que hicimos fue, porque corresponde estar en la primera línea, expresando a medida que íbamos teniendo. Pero hay situaciones que no corresponden ni siquiera desde el punto de vista normativo. Con esto, si tuvimos el primer momento, porque nosotros estamos ahí para dar la cara, para estar y para ver qué se necesita. Pero hay aspectos administrativos que están definidos por la normativa que no nos corresponde a nosotros dar una actualización de ese tema. Entonces nosotros hemos sido muy cuidadosos de las informaciones. Cuando hablamos de diferentes características, nos fuimos enterando es, primero porque tenemos que decir la verdad de lo que sabemos. Y segundo, para transmitir justamente lo que tiene que ver con las situaciones que requieren lo más delicado, por ejemplo, la situación de los niños. Simplemente por eso. Bueno, en algunos casos están en el centro de contingencia que instalamos en la Rural del Prado. Gracias. Y en otros casos, en otros hoteles. Lo que es, insistimos, lo hemos dicho en actas, nosotros estábamos pasando desde el Parlamento, el Ministerio sigue en la misma línea de hace un buen tiempo atrás, de que más allá de esta tragedia, los hoteles no es el lugar apropiado para la evolución de niños y de sus madres. ¿Le más ha valorado? Bueno, lo que pasa es que nosotros ahora estamos en un proceso de licitación que ya hemos empezado antes, porque ¿qué pasa? Nosotros ahora nos agarró en pleno invierno. Y lo que siempre se necesita son cantidad de cupos para evitar que las personas estén en situación de calle y pernoctando en la calle. Tenemos diferentes procesos que es para generar alternativas mejores a las que están. Hay una reducción en la cantidad de personas en hoteles. Lo que eso no se puede hacer un día para el otro. Entonces, ahora estamos viendo de cómo poder apurar al máximo las alternativas para justamente poder relojarlo. Las condiciones se vienen monitoreando a través de los equipos y con el mismo espíritu que se viene haciendo desde hace tiempo, tratando de dar la mayor celeridad para que aparezcan alternativas y en algo que hemos nosotros mismos hecho una crítica desde el punto de vista constructivo, hay que salir del modelo de los hoteles para ir a otro modelo de contención que permita una mejor evolución, Lema, tanto de niños como de madres. ¿Ha valorado positivamente que la oposición haya manifestado que no hay que hacer política partidaria con estos hechos y que hasta Ana Olivera haya reconocido que también a ellos se les incendió un hotel donde alojaban a personas del Mides como el Hotel Metro? Yo creo que nosotros tenemos, en general, la pregunta me lleva a una reflexión general, tenemos un gran país que en momentos trágicos siempre tenemos la acción de buscar la fraternidad. Y en eso, en ese sentido, hemos tenido diálogos particulares con personas de todos los partidos políticos y hemos encontrado mucha puesta a disposición. Y eso en parte describe como país. Cuando se da una situación de esta, lo primero es la contención y tratar de minimizar al máximo las consecuencias adversas. Y en ese sentido, no me sorprende porque ante una tragedia de estas características en donde se vienen trabajando por diferentes instituciones, hay un gran trabajo que hay que reconocerlo, del equipo de Pereira Rosell, no me canso de decirlo, de la dedicación, el afecto que se le ha puesto al tema, un gran trabajo del equipo de bomberos. Nosotros hacemos referencia al gran trabajo de los que están en primera línea en el Ministerio de Desarrollo Social también dando esa contención, del INAU, que todo el tiempo han estado a disposición de poder atender estas situaciones. Y de eso se trata, de una vez que ocurre algo que todos lamentamos que es una tragedia, encolumnarnos para poder dar la mayor contención posible una vez que la misma lamentablemente sucede. Ahí tenían la palabra entonces del ministro Lema. Hacemos la pausa y venimos con el tema de la falta de formación en la atención en cardíaca y en el uso de desfibriladores, que nosotros ayer le decíamos a José Luis Vázquez que preocupaba a nivel del Parlamento este tema. Bueno, vamos a escuchar al diputado Eduardo Lorenzo del Partido Nacional, médico él, hablando de esta situación. Escuchamos entonces, como prometíamos, al diputado Eduardo Lorenzo hablando de la ley de zonas seguras cardíacas. Él decía, la ley es buena, que haya desfibriladores también lo es, pero hay que analizar un poco más. ¿Cómo se forma y quiénes forman a las personas que van a utilizar esos desfibriladores? Y marcaba lo que en minutos, yo diría en segundos, puede variar la vida de una persona que tiene un accidente cardiovascular, si es bien o mal atendida. Vamos a escuchar. Excelente ley, pero que en su implementación tiene algunas carencias que no hemos podido ir solucionando en este tiempo. Sabemos perfectamente que en tres minutos de paro cardíaco, y quiero recordarles que las enfermedades cardíacas son la primera razón de muerte en nuestro país, en esos 3 minutos nos jugamos la vida. Si no hay alguien al lado que sepa reanimación cardiopulmonar, y no estoy hablando del desfibrilador, de alguien que sepa mantener latiendo ese corazón, nosotros nos jugamos nuestro pronóstico de vida, nuestra calidad de vida y si en 5 o 10 minutos no fuimos resucitados, la muerte cerebral. Es claro que el cardiodefibrilador es muy importante, pero más importante es la persona que nos atiende por primera vez cuando se nos suscita el paro cardíaco. Y para eso se han implementado instructores, pero no se ha reglamentado la instrucción, no se ha reglamentado el protocolo, no se ha reglamentado quiénes tienen la capacidad de enseñar reanimación cardiopulmonar, no se ha reglamentado un registro, ni se ha implementado una fiscalización ni actualización de los que dan las clases de reanimación cardiopulmonar. Como también no hay una georreferenciación a nivel de país de dónde están los desfibriladores. Los desfibriladores que tienen que estar controlados, con carga suficiente, y que donde están el personal que está a cargo, por lo menos la mitad tiene que estar capacitado para el uso de ese cardiodesfibrilador. Y no tenemos sanción para aquellas instituciones que tienen el cardiodesfibrilador y no tienen el personal, ni tampoco tenemos sanción para aquellos que no ponen el cardiodesfibrilador. La georreferenciación del cardiodesfibrilador es importantísima. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ahorramos muchísimo tiempo si la ambulancia que se localiza más cerca es la que concurre al evento. Es muy importante que esa georreferenciación lleve a que la ambulancia más cerca y acorte los tiempos llegue al evento del paro cardíaco. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.